Hospital del Norte, y como tú sabes, ya ha empezado a funcionar. Ya el doctor Carlos Urquieta es el director del hospital, con él ya he tenido una entrevista. Hay ciertas limitaciones en el aspecto del funcionamiento, principalmente a consecuencia de la falta de especialistas en el país. Entonces es una de las cosas que nosotros debemos remarcar. De todas maneras, ya se están realizando cirugías, ya se están internando pacientes, incluso el servicio de terapia intensiva está funcionando, ya hay pacientes que han sido internados en esta área. Claro. ¿Qué especialidades al momento está funcionando, no? Bueno, por eso te digo, ginecología y obstetricia está funcionando, el servicio de cirugía está funcionando, todo lo que es medicina interna, ¿no? Y también pediatría. ¿En qué áreas o especialidades no existe profesionales? Tú sabes, la medicina es bastante compleja. Tenemos, por ejemplo, en el hospital ya hay neurólogos, pero por ejemplo, recién se ha hecho la implementación del neurocirujano, ¿no? Pero por ejemplo, tenemos un poquito de falencia en cuanto a cardiólogo, ¿ya? Y por decirte, dermatólogo, esas especialidades todavía no están siendo atendidas. Pero yo creo que en cuestión de unos 3 a 4 meses, yo creo que ya el Hospital del Norte va a tener la capacidad de atender en todas las especialidades, por lo menos en un 80%. Eso quiere decir que ya va a haber especialidades en estos. A partir de ahora ya hay especialidades. Claro que estamos, digamos, con esa inquietud de completar, ¿no? Completar todas las especialidades faltantes en el momento. Doctor, y el trabajo en otras redes de salud, ¿cómo estamos realizando? ¿Cómo se está tal vez fortaleciendo? Mira, ¿no? Nosotros estamos contentos porque tenemos un hospital que es el Hospital Holandés, que realmente en este momento es el centro de referencia, ¿no? Todos los hospitales, tú sabes, en el Alto tenemos 5 redes, y todos los hospitales están funcionando. Sí hay ciertas limitaciones, pero estamos empeñados en que se puede solucionar. Al momento, ¿cuántas redes de salud existen en el Alto? Tenemos 5 redes de salud. 5 redes de salud. Sí. ¿Cómo están las especialidades en estas redes? Algunas se atravesaban dificultades en el tema de maternidad, por ejemplo. El problema es que, por ejemplo, a ver, te explico, por citarte algo, el Hospital Holandés, por ejemplo. Este hospital, como es un centro de referencia, no solamente del Alto, sino también de las provincias, ya últimamente nosotros hemos tenido una reunión con el doctor Hugo Borda, que es el director de allá, y donde veíamos que su capital humano, más o menos en un 50% era pagado con recursos propios, ¿ya? Entonces ahí tú puedes ver una gran falencia de recursos humanos, ¿no? Casi un 50%. Claro, podemos, digamos, un poco avanzar en el aspecto de ir dotando de personal, pero a partir del crecimiento vegetativo. Este crecimiento vegetativo durante por lo menos unos 4 o 5 años ha sido demasiado lento, ¿no? Demasiado lento. Pero tenemos la esperanza de que en el transcurso de esta gestión se pueda incrementar el número de ítems para salud. Entonces eso nos va a permitir, pues, fortificar los hospitales. ¿Y cuánto es el déficit histórico? Por eso, el déficit ahorita de personal en el Holandés, si quieres, es un 40%. O sea, es un porcentaje bien elevado. ¿No? En las 5 redes, ¿cuánto es el número? Por eso, en porcentaje te puedo referir que más o menos estamos, yo creo que en un 30% a 40%. Doctor, como Secretaría Regional de Salud de la Ciudad del Alto, ¿cómo están alistándose para la llegada del Papa? Algunos servicios de salud que van a hacer la logística, ¿cómo están diseñando? Lo que se está haciendo, hermano, es una coordinación, ¿no? Con el CEDES La Paz, se está coordinando con la policía, se está coordinando con el arzobispado y se tiene un plan único. Ya el CEDES El Alto está, digamos, con 10 unidades, 10 unidades, o sea, 10 puestos de atención, ya que son 6 dentro del aeropuerto y 4 fuera del aeropuerto. Nuestra área de importancia o nuestra área de actividad va a estar entre lo que es el aeropuerto hasta lo que es el peaje, ¿no? Y ahí tenemos 10 puestos. Uh-huh. ¿Estos ante qué urgencia van a responder? Ante cualquier urgencia. Uh-huh. O sea, la finalidad es, digamos, estructurar un puesto que permita dar en inicio un apoyo médico de prontitud, y si hay necesidad de hacer el traslado, vamos a contar con ambulancias que nos permitan aproximarnos a un centro de mayor estructura. ¿Cada uno después con ambulancias? Sí, todos. ¿Cuánto de personas desplegarán? Están, por puesto, estamos desplegando cuatro personas de todas las redes de la ciudad del Alto. ¿Alguna recomendación que la ciudadanía debería tomar en cuenta y para acudir a su servicio también ahí? Yo creo que la ciudadanía es consciente, ¿no? Pero tal vez lo que se podría decir es evitar estas aglomeraciones, evitar, digamos, el crear un poco de desorden, ¿no? Uh-huh. Entonces, tú sabes que vamos a estar con asistencia muy numerosa. Entonces yo creo que hay que tener cuidado principalmente con los niños, ¿no? Entonces eso sería lo que recomendaríamos. Y las personas ancianas que también van a estar, entonces siempre hay que priorizar estas dos grupos etarios, ¿no? Tanto niños como personas de la tercera edad, de manera de darles un poco de ¿cómo te puedo decir? Preferencia, ¿no? Doctor, ¿algo más que desea agregar? Bueno, pues agradecerte la entrevista y yo creo que en el futuro te voy a poder estar dando datos más exactos. Muy bien, doctor.